Pull him come the thing, them call the pattern, it wine for the girl, I'm moving out for grand pan time. Sound the ball, I'm set for Ruka. You don't know how we go. Yo, so they call them so. La copa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. La música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento. Suceame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Haga la difícil, dale cada un gatito. Digo, me confirmo, aunque sea solo un ratito. Seguimos dedicando a los increíbles.